Buen día a todas, todos y todes. Vamos a pasar algunas premisas para poder enviar el telegrama solicitando la licencia por niños en edad escolar. Esta licencia es otorgada por tener niños, obviamente, en edad escolar, en la resolución 207-2020, artículo 3, que dispone de la suspensión de las clases en las escuelas establecidas por la resolución 108-2020 del Ministerio de Educación de Nación. Entonces, lo que debemos hacer, porque las empresas no están respetando y no están otorgando las licencias, entonces, según la resolución 208-2020, decimos los números porque es importante saberlos y conocerlos. Estas resoluciones lo que van a favorecer es que nosotros podamos gozar de estas licencias. Entonces, debemos enviar un telegrama, nos dirigimos a Correo Argentino, solicitamos un telegrama laboral de más de 30 palabras y vamos a colocar el texto que va a decir esto, que tengo la intención de solicitar la licencia sanitaria en base a las medidas anunciadas mediante la resolución 2020-207, artículo 3. Dispóngase que mientras dure la suspensión de las clases en las escuelas establecidas por la resolución 108/2020 del Ministerio de Educación o sus modificatorias en lo sucesivo se dicten, se considerará justificada la inasistencia del progenitor, progenitora o persona adulta responsable a cargo, cuya presencia en su hogar resulta indispensable para el cuidado del niña, niño o adolescente. La persona alcanzada por lo expuesto, declaro que me encargo, que me encuentro a cargo del menor y ahí vamos a colocar los datos del menor o los menores que tenemos a nuestro cargo. Que concurre al establecimiento, lo que dice la disposición 208 es que deben estar todos los datos del establecimiento para que estos puedan ser corroborados. No suelen llamar, pero sí deben estar en dicho telegrama. Agregar la mayor cantidad de datos posibles en esta parte y finaliza con gozaré de dicha licencia para dedicarme a su cuidado y atención. Una vez que enviamos el telegrama, va a llegar a las 48 horas. Una vez que enviamos el telegrama, lo que dice la disposición es que también debemos notificar a nuestro superior o alguien jerárquico de dicha empresa o de dicha entidad, de que enviamos el telegrama, una vez que esté enviado, de que enviamos el telegrama y que a partir de ese momento gozamos de la licencia hasta el 31 de marzo. Lo que pasa es que seguramente esta licencia se va a renovar y con este texto ya quedaría completo, no habría que volver a enviar el telegrama. La duda fundamental es, ¿qué pasa si me quieren descontar el sueldo? No, la resolución dice que no te pueden descontar el sueldo y que te tienen que completar el sueldo de la manera en la que venías cobrando. ¿Qué pasa si trabajo los fines de semana? La realidad es que la resolución no es exacta sobre esto. Lo que dice es que estamos al cuidado de menores y ejercemos la tutela para cuidarlos. O sea que al no ser exacta podemos gozar de la licencia también. Agregar la mayor cantidad de datos posibles, enviarla, notificar y hacer uso de esta licencia. Al coronavirus le ganamos entre todos, todas. Y todes, es importante la difusión y no le permitamos a la patronal que haga uso y abuso de nuestra salud. No es un tema menor lo que se está hablando. En 24 horas en Italia hubo alrededor de 500 muertos. Tomemos conciencia, quedémonos en casa y a seguir luchando.